Bien, amigas y amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea y tal como se los habíamos anunciado, vamos a conversar con una interesante visita que tenemos hoy día. Francisca Quesada es periodista y trabaja en la Fundación Van Igualdad. También tenemos con nosotros a Valeria Miranda, que va a estar conversando enseguida con nosotros y que nos van a contar justamente acerca de esta organización sin fines de lucro que beneficia a los emprendedores de todo el país o de gran parte del país. Francisca, bienvenida a la Radio Contemporánea. Gracias por estar con nosotros. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eso me gusta, con harta energía. Francisca, bueno, las personas que no lo saben o para quienes no lo saben, cuéntanos un poco qué es lo que es la Fundación Van Igualdad. Mira, Pedro, nosotros como fundación somos una organización que apoya a emprendedores con pequeño financiamiento y capacitación para su negocio. Uh-huh. Emprendedores, como te contaba anteriormente, son emprendedores que hacen completo, que trabajan en la feria, señoras que hacen costuras en su casa, que hacen manualidades a lo mejor, y que muchas veces quieren, no sé, por ejemplo, mejorar su taller, quieren comprar maquinaria para su negocio, quieren aspirar a hacer grandes compras de insumos para el negocio y no cuentan con el dinero porque, por ejemplo, la señora que hace empanadas en septiembre necesita más capital para su negocio y no tiene cómo, porque cuando quiere ir a un banco, el banco le va a pedir muchos requisitos, muchos papeles, le va a pedir contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo. ¿Y si tengo DICOM? Si tengo DICOM, estoy fregado. Entonces, hasta ahí llegamos, exactamente. El banco lo que más busca es que les paguen, entonces hace muchos requisitos, tiene mucho papeleo. Entonces, nosotros como fundación lo que hacemos es apoyar a esos emprendedores que no acceden a los bancos tradicionales por estos motivos que te contaba. Entonces la idea es que nosotros los apoyemos, los acompañamos con este financiamiento y sobre todo con las capacitaciones para su negocio para que las mejoren. Como somos una fundación, no funcionamos igual que un banco, es distinto, no hay tantos requisitos y sobre todo el tema del DICOM que tú mencionabas, hay microempresarios de nosotros que sí están en DICOM y que con nosotros son súper responsables, se portan bien, pagan igual y bueno, y así ha sido como Van Igualdad ha funcionado, tenemos 11 años de trayectoria ya full. Ahora, te quería preguntar justamente, ¿ustedes hasta cuántos montos, por ejemplo, así en rasgos generales, son los que facilitan? Porque estamos hablando de lucas. Exacto. Estamos hablando de 300, hasta 500 luquitas podrán prestar, ¿o no? Nosotros partimos desde los 100.000 pesos. ¿Ya? La gente que se decide a formar un grupo, porque nosotros apoyamos a grupos de emprendedores, uh-huh. Cada uno recibe un cheque, pero para acceder a la fundación hay que hacer a través del grupo. Nosotros, el primer crédito es de 100.000 pesos, y ya, ya cuando la gente va avanzando en su grupo, va renovando, porque por ejemplo, si va funcionando el crédito de los 100.000, la gente le gusta el sistema, funciona, puede ir renovando, escalando a más montos, después sigue renovando hasta llegar al 1.000.000 de pesos. Nosotros, perfecto, prestamos ese millón, como te decía, a gente ya más consolidada, que no le complica pagar, que tiene un negocio funcionando, que es más grande y que ha ido decidiendo crecer, porque también mucho del emprendimiento es crecer, atreverse. Entonces la gente que ya está más consolidada y su grupo también, en el fondo, les prestamos hasta el 1.000.000 de pesos. Perfecto, ya era un pequeño detalle. Ahora, entiendan nuestros amigos que nos están escuchando, que son emprendedores o que pretenden serlo, ¿sí?, que si quieren acercarse a Fundación Van Igualdad, evidentemente tienen que ingresar a un sistema de funcionamiento que ustedes tienen. Cuéntanos así en dos minutos, en un minuto y medio más o menos, ¿cómo es el funcionamiento de Van Igualdad? ¿Cómo funciona? Bueno, de partida tienen que estar en las comunas. Nosotros estamos en 170 comunas a lo largo de Chile. Funcionamos desde Iquique hasta Puerto Montt. Si deciden o les interesa este sistema, la idea es que empiecen a contactar a sus vecinos, a algún grupo, a algún familiar a lo mejor, o por ejemplo, si yo emprendo haciendo empanadas en mi casa, me contacto con la vecina al frente que hace pan, la vecina que hace pan conoce a otra señora que hace alguna manualidad y así a otra señora que hace costura. La idea es hacer un grupo. Exactamente, hacer un grupo de 18 personas, ya que nosotros, cuando ya la gente tiene, no sé, ya hay 5 o 10 personas interesadas, nosotros vamos a terreno a hacer una reunión informativa. Uh-huh. Nuestros trabajadores sociales o asesores de emprendimiento, se llaman, ellos van a terreno, van a dar una charla informativa para que sepan los requisitos que nosotros necesitamos y que necesitamos que ellos cumplan, para que ellos hagan todas sus consultas. Como te digo, van a terreno, se informa a la gente cómo funciona la fundación, del programa de capacitación que ellas tienen que asistir. O sea, esto no es como que tomo la plata y me voy y voy pagando semanalmente y no, se acabó, no, chao. Se acabó. Es seguir en la fundación, capacitarse. Hay con un nosotros. Trabajo conjunto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el grupo se organiza y es entretenido porque hacen rifa, hacen once y las venden entre ellos, o a veces juntan plata para cada uno quiere ahorrar y la tesorera junta junta esa plata y se los devuelve cuando termina el periodo de crédito, se devuelve. Entonces, entre todos se van potenciando el ahorro, buenos valores en realidad, la responsabilidad, la solidaridad y la confianza, que son súper importantes para nosotros como fundación. Para que vean que no es solamente un tema de préstame Luca, hay tan págamela, no. O sea, hay un trabajo social también bien importante por medio. Exactamente, o sea, nuestros trabajadores sociales son súper comprometidos con su grupo. Ellos los van guiando, los van acompañando, impartiéndoles las capacitaciones. Nuestros trabajadores sociales se capacitan muchas veces en Santiago. Nuestra casa matriz está en Santiago. Ellos se capacitan, van a nuestras oficinas, nosotros les entregamos harto material, hay manuales de capacitación. O sea, no es como que uno llega a la fundación y es lo que hay en el fondo de capacitación ese día y es un poco al azar. No, hay libros, tenemos alrededor de 13 libros con los que la gente está estudiando y que hay una capacitación súper organizada. Entonces, como hablábamos, se arma este grupo, se va el asistente social en terreno a hacer una reunión informativa donde les explica y, bueno, van cumpliendo ciertas etapas y que las podemos ver más adelante con Valeria y ya pueden aspirar a su microcrédito. Bueno, justamente eso es lo que le iba a mencionar. Vamos a hacer el primer alto musical en esta conversación que tenemos hoy día con Francisca Quesada, que es periodista de la Fundación Banigualdad, una fundación que está dedicada al financiamiento de proyectos de emprendedores pequeños, chiquititos, de eso estamos hablando. Y en un ratito va a estar con nosotros Valeria Miranda, que nos va a contar más detalles. Ya hablamos un poco de la estructura, de cómo funciona Fundación Banigualdad, pero ahora también vamos a hablar con Valeria acerca de otras temáticas. Vamos a la música y regresamos aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Y bien amigos, estamos de regreso con nuestros amigos de la Fundación Banigualdad. Como les decíamos, la Fundación Banigualdad es una institución sin fines de lucro que se dedica a financiar proyectos de emprendedores pequeños en nuestro país, en gran parte de nuestro país. Ahora nos acompaña Valeria Miranda, que es asesora de emprendimiento. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio Contemporánea. Ya saludamos a Francisca, la periodista, ahora con usted. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, Valeria, cuéntanos un poco cuál es la pega que haces tú dentro de la fundación. ¿Cuál es tu función, tu tarea? Bueno, mi rol es, yo soy asesora de emprendimiento de la Fundación Banigualdad. Yo llevo 7 años trabajando para la fundación. ¿Usted es de la ciudad de San Felipe? Yo soy de la ciudad de San Felipe. Okay. La idea, bueno, el rol principal mío es conformar grupos para emprendedores, ¿ya? Y aparte de eso, bueno, aparte de entregarle los microcréditos, es entregarles capacitaciones todas las semanas, donde nos reunimos durante un ciclo de 20 semanas. En la reunión nosotros, bueno, ellos se encargan de empoderar el grupo, de cumplir con la responsabilidad con la fundación, y aparte de eso nosotros les entregamos capacitaciones de administración, de manejo de costos, de manejo de precio de venta, de habilidades blandas, de manejo de inventario, manejo de proveedores, diferentes capacitaciones que a ellos les van a entregar las suficientes habilidades técnicas como para seguir empoderando sus negocios. Valeria, entonces, a ver, vamos a ser bien prácticos. Yo tengo mi idea, tengo mi emprendimiento, quiero acudir a ustedes. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí en el Valle de Aconcagua? Bueno, la gente nos puede encontrar a través de las redes sociales, a través también de la página de la fundación, que es www.banigualdad.cl. Ahí pueden encontrar el número de la mesa central de la fundación, pero también está mi contacto, que es de la fundación, ¿ya? Que es el 9-661-84-104. Es el teléfono de la fundación que claro. Lo atiende usted. ¿84 cuánto? 104. Repito, 966-184-104. Claro, porque bueno, el lugar físico del cual nosotros dependemos administrativamente, la oficina principalmente, uh-huh, funciona en Colina. Entonces, por un tema de distancia, más que nada, la gente se puede comunicar directamente a través del teléfono. Y ya que es lo más cómodo. Ese es el primer paso. ¿Mm? ¿De ahí cuál es el segundo paso? ¿Conformar el grupo? Claro, lo principal, bueno, la persona que hace de contacto, la idea es que ellos, bueno, lo principal es que tengan un grupo de redes, ya sea manejando, funcionando alguna feria o que hayan participado en algún curso de capacitación a través del Prodemu, del FOSI o de la municipalidad. La idea es que ellos se manejen con una red de contacto o en el sector, ya sea en la población o en la villa que ellos vivan. La idea es que, bueno, sea para gente que tenga alguna idea de negocio o que ya tenga algún emprendimiento funcionando. Partimos con una reunión informativa donde puedan participar de 10 a 12 personas y luego continuamos con las reuniones de formación, donde lo principal es que sea un grupo mínimo de 18 integrantes. Eso es lo ideal. Claro, eso es lo obligatorio. Ah, ya, es necesario, claro, que sean 18 personas. Claro, bueno, la idea es que los grupos se conforman en base a la confianza. Son las personas las que están interesadas, las personas interesadas son las que están encargadas de conformar el grupo. Porque lo principal de estos fondos son, bueno, la confianza que se deben tener todos los integrantes del grupo y la responsabilidad en la obligación que tienen y contraen con la fundación. Ahora, eso no lo entiendo mucho, o no sé si soy mal entendedor, pero cuando yo me acudo a la fundación, armamos el grupo, tenemos las 18 personas y me prestan 100 luquitas, esas 100 luquitas son para mí, 100 luquitas para cada una de las 18 personas. Claro, los créditos parten desde 100.000 pesos, pueden llegar a ser créditos de 1.000.000 de pesos, van avanzando gradualmente en la medida que van a estudios de evaluación con los créditos. Pero reitero, los montos que tú mencionas son individuales, digamos, se entregan de forma individual a cada uno de los integrantes, pero bajo una responsabilidad grupal con la fundación. Ah, ok. O sea, es como para también hacer o adquirir un compromiso, que la persona adquiere un compromiso para que funcione su emprendimiento y la plata no quede ahí en el aire. Es un compromiso grupal, pero es una evaluación individual en base a los diferentes negocios. Ah, fantástico. Ahora bien, cuando tenemos el grupo, de ahí vienen esas evaluaciones que tú mencionas. ¿Y qué otros pasos vienen o siguen para poder seguir trabajando? Bueno, los grupos, una vez que inician con nosotros, ellos trabajan en ciclos de 20 semanas. Lo principal para nosotros es que ellos participen de las capacitaciones y la idea es que ellos vayan empoderando su negocio a medida que van avanzando con nosotros con la fundación. Como le decía ya, desde el punto de vista de la inyección de capital, ¿ya? Que esto pasa cada 5 meses, y también desde el punto de vista de las habilidades técnicas que ellos van adquiriendo a medida que van avanzando la semana. Perfecto, estamos hablando en este momento con nuestros amigos de la Fundación Van Igualdad. Reitero, es una fundación dedicada a apoyar económicamente emprendimientos pequeños mediante un sistema bien particular que estamos explicando a esta hora aquí, conversando con primero Francisca Quesada, su periodista, y ahora con Valeria Miranda. Valeria, vamos a hacer el segundo corte musical y estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea, ¿ok? Vamos y volvemos. Radio Contemporánea. Estamos de regreso, chiquillos, con la Fundación Van Igualdad. Ha sido una conversación súper interesante, riquísima por lo demás. Ellos son una fundación, obviamente una institución sin fines de lucro, que se dedican a financiar emprendimientos pequeños y medianos a nivel o en gran parte del país. Conversamos al principio con Francisca Quesada, su periodista, que nos explicó a grandes rasgos el funcionamiento de la organización, y luego con Valeria Miranda, con quien estamos todavía, que es asesora de emprendimiento. Valeria, no sé si se nos queda algún otro detalle, pero al final del programa me llama mucho la atención esto de que ustedes generan la obligación de que la gente confíe en el trabajo de los demás o confíen en una asociatividad. Pero un punto que vamos a tocar al final, me gustaría que nos dijeras primero. No sé si se nos queda algo en el tintero para que la gente participe. Los puntos o los grupos que han formado ya, cuéntanos tú. Bueno, en este momento yo estoy encargada de 25 grupos aquí en la zona. ¿25 grupos? Claro, nosotros trabajamos en las 10 comunas de las dos provincias del Valle de Aconcagua. Desde Yayay y San Esteban llegamos a los lugares que incluso pueden ser súper difíciles de abarcar, donde, bueno, la gente Pigustén, por ejemplo, que es un sector súper alejado, que de repente incluso hay beneficios que es difícil llegar hacia esos lugares. Uh-huh. Porque generalmente las personas como que se tienen que acercar mucho a las oficinas de cada una de las instituciones. Claro. Nosotros la gran ventaja es que nosotros vamos a la persona. Ustedes se acercan. Claro, nosotros vamos a los diferentes sectores. Llegamos con este beneficio social, pero también nosotros trabajamos y creemos en el concepto de la asociatividad de los grupos. Creemos que cuando uno trabaja de la mano con otra persona y con otro emprendedor, se pueden lograr mucho mejores resultados. Sí, eso es justamente algo que quiero destacar. Valeria, pero así preguntándote de forma personal, ya no tanto como la fundación, ¿tú crees que la sociedad chilena está acostumbrada a trabajar de esta forma? ¿Le ha resultado a ustedes? ¿Cómo ha funcionado? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí es un tema complicado, por eso de ahí el esfuerzo que nosotros hacemos como trabajadores dentro de la fundación. ¿Por qué? Porque nosotros, claro, como trabajamos en base a la confianza de los grupos, y aquí hay un fin común y hay una responsabilidad, aquí es el tema de las plata, es un tema delicado. La esencia del chileno, claro, es un poco de ser desconfiado en este tema, pero nosotros como trabajadores dentro de la fundación, nosotros estamos día a día capacitándonos como para que cada uno de los grupos esté empoderado en este trabajo y que se entienda que tienen un fin común y que, bueno, que el pagar, el entregar y el responder a la obligación que tienen con la fundación desde el punto de vista del dinero que se les entrega, pero también que se entienda que trae un beneficio y es el trabajar en redes y las capacitaciones que se las entrega a cada uno de los grupos. Ok, perfecto. Y eso es justamente lo que yo quería destacar. Es importante porque hoy día yo siento que la sociedad chilena en general somos tan desconfiados, nosotros todos somos buenos para pelar. Digo somos porque me voy a incluir de paleteado nomás. Pero en general la gente, el chileno tiende a ser desconfiado, tiende no a... Mire, uno lo ve en un curso nomás. Cuando uno es directiva del curso en un colegio, ¿qué es lo que sucede? Generalmente pelan a la directiva, ¿no? Pelan a la directiva y que se están robando la plata y que aquí, que allá. Es lo más fácil, quejarnos es lo más fácil. Por eso que destaco la forma de trabajo que tiene la Fundación Más Igualdad, porque de alguna forma nos obliga a demostrar que la confianza entre nosotros es la mejor herramienta para poder avanzar muchas veces, y cuando no lo creemos, muchas veces no creemos que funciona así. Así que felicitaciones a la Fundación Van Igualdad en ese punto, estimada Valeria. No sé si se nos queda algo en el tintero antes de despedirnos, porque ya estamos como... Sí, la página web, repitamos, bueno, me soplan por acá. Claro, recalcar los datos de contacto de la Fundación, que es la página web, que es www.vanigualdad.cl. www.vanigualdad.cl. Van Igualdad es como banco e igualdad junto, la palabra, claro, banco. Todo junto. Van Igualdad. Claro, ahí aparece el número de contacto de la Fundación a través de la mesa central. Están las redes sociales también. Y bueno, y aquí en la zona está mi número de teléfono, que no sé si lo puedo repetir. Se lo repito yo mismo. Bueno. Lo anoté, mire, el bueno. 9, a ver si lo anoté bien. 966-18-4104. Claro, claro. Y el mensaje final, bueno, finalmente es decir que sí, bien, nosotros trabajamos con valores, pero la idea es que trabajar con gente buena. Bueno, la fundación en sí todavía cree mucho en el empoderamiento de la gente, y no solamente esto, no es un tema de subsidio. Aquí a la gente no se le va a regalar el tema del capital, uh-huh. Claro. Y por lo mismo creemos que también eso significa que la gente sabe que si nos entregan algo, nosotros tenemos que trabajar también por el negocio, trabajar por esta obligación y trabajar también por un grupo. Perfecto. Bueno, estamos listos pues, Valeria. Se nos ha pasado el tiempo volando. Conversamos con las amigas de la Fundación Van Igualdad, Francisca Quesada y Valeria Miranda. Nosotros les invitamos para la próxima semana a otra conversación aquí en la Radio Contemporánea. Muchas gracias y sigan junto a nosotros.